pegadita al mar. Al entrar a la casesta a quitarse el bañador, su bañero le decía con acento de cantor: tápame, tápame, tápame, tápame, tápame, que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven aquí, cariño mío. Tápame, tápame, tápame, tápame, tápame, que estoy mojada. Si tú quieres que te tape la felicidad soñada. Que sabes que al moverse las palmeras, así se te caen las naguas. Cuando mueve las caderas, así se te caen las naguas. Cuando mueve las caderas, eres jarocha, mi negra. No soy jarocha. Eres cubana, mi gorda. No soy cubana. Entonces, ¿qué eres, mi vida? Soy mexicana. Entonces, ¿qué eres, mi vida? Soy mexicana.

soñé. Siempre